Chacote. Un chico muy simpático que canta con amor, un canto que está rítmico y lleno de color. Yo siento en este canto el calor de la pasión que viene a librarme dentro de mi corazón. ¡Qué canto rico! También tejano.